Sigue siendo Darwin protagonista, al menos en esta primera hora de nuestro programa. Aquí en Partiendo de Cero vamos a saludar ahora a Javier Gimeno, que es biólogo, investigador y conservador de Faunia. Faunia es un parque temático, un parque biológico que existe en el distrito de Moratalaz, en Madrid, y que, bueno, pues si siempre es recomendable hacer una visita a Faunia, posiblemente en este año Darwin lo sea un poco más. Hay un área temática, además, dentro de Faunia que se llama Evolución, donde se explica, entre otras cosas, el origen y la progresión de la vida en nuestro planeta. Javier Gimeno, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué hay? Muy buenas noches. Bueno, pues explíquenos, Javier, qué es lo que podemos ver en ese área denominada Evolución, que tiene que ver precisamente con esto que estamos conmemorando, con el nacimiento de Darwin y la aparición del origen de las especies. Efectivamente, Faunia, pues este año ha querido también rendir homenaje a Darwin, pues dedicando un pabellón entero a su idea de la evolución. El visitante, no solo durante el recorrido por los distintos ecosistemas que recrea Faunia, va a poder visitar este pabellón para poder hacerse una idea de cómo ha surgido la vida y cómo se ha desarrollado la vida a través de esos 4.800 millones de años que lleva sobre la Tierra. Uh-huh. Y de cara a la persona profana en la materia, al visitante que simplemente lo que tiene es su curiosidad, ¿qué es lo que va a ver allí en Faunia y concretamente en este pabellón? Concretamente en este pabellón va a poder conocer de primera mano los fósiles más actuales de la evolución humana, algunos de los primeros estromatolitos que dieron origen a la vida, pasando por los primeros seres unicelulares, como son las colonias de medusas, pluricelulares, que son las colonias de medusas, también ecosistemas muy ricos en biodiversidad, esos que fascinaron tanto a Darwin durante sus visitas por las Galápagos, con fauna tropical, con tiburones, con peces de colores en tanques que recrean estos ambientes tan ricos, como decía, en biodiversidad, pasando al otro extremo, ambientes donde la diversidad es muy baja, como puede ser los ecosistemas antárticos, donde existen muy poca cantidad de especies, aunque sí que existen muchos ejemplares de ese poquito número de especies. Va a poder moverse entre esos animales, variaciones de biología que existen actualmente en nuestro planeta, incluso conociendo, nosotros siempre nos consideramos los más importantes, pero pasará al lado de alguno de los grupos que nos dan mil vueltas a nivel de evolución, como puede ser el de los invertebrados, desde los escarabajos a la colección de mariposas o a las hormigas cortadoras de hojas, las hormigas ata, que se encuentran atareadas fabricando ese hongo, ¿no?, con el que viven en simbiosis para poder alimentarse. Es una forma de conocer la biología, pues, de una manera muy especial. Es en contacto directo, claro. Y me imagino que vendrá muy bien, porque todos hablamos de la teoría evolutiva, del origen de las especies, de las teorías de Darwin, pero no es nada sencillo. Esta teoría tiene sus complicaciones. Quizá poder acercarnos y verlo in situ pueda ser ilustrativo, ¿no? Realmente, yo a lo mejor discrepo un poco. Sí que me parece una teoría muy sencilla, fácil de entender. Quizás de ahí radica la complejidad, que parece tan simple. Pues recuerdo que cuando se publicó El origen de las especies, fue un libro accesible. No lo recuerdo porque no estuve allí, evidentemente, pero un libro accesible que se compró con mucha, pues creo que fueron 1000 y pico ejemplares los que se publicaron al principio, y se leyó fácil. A su vez, cuando se publicaron las teorías de Einstein, no tenía nada que ver a nivel de comprensión mental. Sin embargo, atacaba muy directamente con la religión, como hemos estado escuchando hablar antes. Uh-huh. En este caso, de explicar es relativamente fácil, pero hace falta un ejercicio intelectual para poder asumir cómo han ido evolucionando estas especies. En Faunia tienen la oportunidad de ver alguna de estas especies con las que se encontró Darwin durante sus viajes en el Beagle, en vivo y en directo, sin necesidad de moverse de Madrid, conocer esa variación desde las tortugas africanas a las tortugas que viven en las islas tropicales o en los ecosistemas sudamericanos. Poder comparar los fósiles de algunos ejemplares que le llamaron la atención a Darwin, como era en el caso de los perezosos gigantes, con los perezosos actuales que encontrarán en el pabellón de la noche en Faunia, o de los armadillos gigantes que también encontró, los gliptodontes, que luego resultó que no eran parientes de estos, con los armadillos que existen hoy y que le sirvieron a Darwin para poder reafianzar esa teoría que tardó tanto en elaborar. Pues pensemos que tardó 50 años en publicar su libro y fue espoleado por Wallace, claro. Bueno, pues una buena ocasión para acercarnos a este parque temático, para acercarnos también y conocer un poco más acerca de esta teoría de la evolución, de la que se está hablando tanto en estas fechas en las que se conmemora eso, el 200 aniversario del nacimiento del investigador y los 150 años de la aparición de ese gran bestseller, posiblemente de los primeros bestsellers que hubo en la historia. Javier Gimeno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. Ha sido un placer. Un saludo. Buenas noches.